kogo majko, kogo dobri umeraj, spremaj. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo en Radionauta, como todos los martes a las 22 horas. ¿Vamos a decir el número del programa esta vez? No te acordás, programa número 28. Programa número 28. ¿28 ya? Sí, llevamos 28 programas. Buenas y para noches. El 30 se viene el DVD, ¿o no? Antes. ¿Antes para el 29? Sí. ¿Vos decís? Bueno. Yo digo, sí. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas ¿Cómo andás, Gastón? Muy bien, acá andamos en un programa hoy bastante relaxo, ¿no? Un poco más light de lo normal. Sí, vamos. Pedimos disculpas a la audiencia que empezamos un poquito más tarde. Problemas técnicos, siempre problemas nos pasa. Técnicos que siempre a uno le pasan en la radio. Sí. Hemos tenido una semana agitadísima, un fin de semana que ni hablar. Ah, sí. Después vamos a ir contando, igual que hicimos. Vos saliste todo el fin de semana, no se te había conectado en el Facebook ni un día. Pasa que se me fueron todos los muchachos. Ajá. Y me quedé acá solito. Claro. Y es como que uno tiene que entablar relaciones con un montón de gente para... Claro, para poder... organizar sí. su agenda. Sí, y ahora que te tenemos también en otro espacio... Hace un tiempito que estoy en otro espacio, pero igual... Está en otra radio, ¿viste? No lo había comentado mucho porque no... Nos va a dejar en cualquier momento. ¿Sí, vos decís? Nah, ¿cómo lo voy a dejar? No, Gastón, no puedo dejar eso esto. No se hace. Es imposible dejar esto. Muy bien. ¿Qué tenemos? Sí, yo, mira, te cuento. Tenemos una gran invitada, una estudiante de Derecho, compañera del PTS, integrante del CEPROD, que nos va a hablar sobre la... Le da la... vergüenza. Sí, sí, ya le da vergüenza. Está detrás del vidrio, sonrojada. Nos va a hablar de la ley de riesgo de trabajo, vamos a hablar un poquito de varias cosas, el juicio de Sandra Yara Gamboa y varias cosas más. Está bien, o sea, completita la columna. Sí, sí, sí. Después tenemos un montón de información. ¿Hacemos picadito también? Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, resulta que las manos de Filippi hicieron un temita. Ajá. Para la presidenta de la Nación. Ah, mirá qué lindo. Sí, es un tema... ¿Qué se lo dedican? Me parece que se está estrenando ahora en estos días. Ah, mirá. Hoy lo vimos en YouTube, tenía muy pocas reproducciones, o sea que hace muy poco lo subieron. Uh-huh. Y dice más o menos así. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que se llevan banderas, que estudia, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios gracias, con sus computadoras. Muchas gracias, ¡viva la patria! Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Y además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. Miren lo que es. No dice nada. Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos. Por Dios, argentinos y argentinas. Yo me siento tan feliz. Pero volví a decirle que estoy ahí con usted. Pero en la comisaría no veo gorilas, ni andecino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo a darme cuenta que este intacto era aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un caudico, porque sabía que esto era locura. Hay que seguir, no queda opción ni oposición. Más que manifestarse ya, más que manifestarse ya. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, buenas noches. Acá estamos otra vez en el segmento político de Barullo. Estamos acá con Luz Santos Morón. Ella es compañera del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Y hola, Luz. Hola, buenas noches, Bren, y a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Escúchame, hoy vamos a hablar de la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Dale. Sí. ¿Sí? Bien. Que hay bastante para hablar. Sí, existe en la Argentina una ley de riesgo de trabajo, sí, menemista, ¿no? Sí, que se inicia en 1995. Ajá. O sea, en plena flexibilización laboral, esa ley forma parte de un compendio de leyes, uh-huh, que van orientadas en ese sentido. Y bueno, ahora, mañana precisamente, en la Cámara de Diputados, se va a tratar la reforma a esa ley de riesgo del trabajo. Ajá. Nefasta. Nefasta. Bien, vamos a explicarle un poquito a la audiencia por qué nefasta. Va, o por qué nosotros pensamos que es nefasta. Claro. Sí, se ve que a mucha gente no le parece que es así, sobre todo al gobierno. Y esto es porque la ley que en el 95, digamos, había abolido de alguna forma todos los derechos de los trabajadores en relación a juicios que se le pudieran hacer a las aseguradoras de riesgo de trabajo, además de la creación de las aseguradoras, bueno, había tenido como un avance, ¿no? Que ahora con la reforma que quiere hacer el kirchnerismo, digamos, tendría otra vez un retroceso sobre los derechos de los trabajadores. Esto es así, ¿no? Sí, exacto. En realidad, la ley de riesgo del trabajo de los 90 lo que hace es acotar los derechos de los trabajadores y retroceder en las conquistas que había logrado la clase trabajadora, uh-huh, durante años y años de lucha en la Argentina. Y lo que buscaba esa ley era tratar de que los empresarios no asumieran los riesgos por accidentes laborales en condiciones terribles en las que están sometidos los trabajadores, uh-huh, y en ese sentido iba orientada esta ley, que trataba de poner un tope a las indemnizaciones en casos de accidentes que provocaran tanto lesiones como la muerte del trabajador. Claro, sí, sí. Se lograron avances jurisprudenciales y, por ejemplo, la Corte Suprema tiene dicho que varios artículos de esa ley son inconstitucionales. Uh-huh. Por un lado esto de ponerle un tope a la indemnización, porque una de las garantías que existe es la indemnización de manera integral. Y por otro lado, el tema de la competencia para lograr esta indemnización, que la competencia tiene que ser el fuero laboral, que es donde rige el principio protectorio para los trabajadores, y donde los trabajadores se encuentran en mejores condiciones para poder pelear una indemnización. Uh-huh. Ya que tenemos que tener en consideración, por ejemplo, que en lo concreto, en la vida cotidiana, en lo práctico, las relaciones de trabajo no se establecen en condiciones de igualdad, sino que existe una condición de superioridad o que está por encima. Uh-huh. El patrón, que es el que en última instancia se ve beneficiado con el trabajo del laburante, y que en ese sentido las leyes y la justicia tiene que estar destinada a proteger a los trabajadores. Lo que logró la ley menemista al poner el tope fue que tuvieran que ir a discutir a la justicia civil si querían lograr una indemnización aún mayor. ¿Y demostrar significa? El dolo del empleador. O sea, ajá, que había una intención del empleador de provocar ese daño. Eso se superó desde el punto de vista de la jurisprudencia, de lo que dijo la Corte y las diferentes cortes provinciales, pero no se avanzó en la modificación de la ley. Y la reforma que se está planteando ahora, que plantea la eliminación de la doble vía, que por otro lado el gobierno intenta pintarla como que es un avance para los trabajadores y que va a intentar remediar este mal que se venía presentando, ya que cada causa que se abría, por ejemplo, el trabajador tenía que plantear en todas las causas la situación de inconstitucionalidad de la ley, en cada causa que se planteaba. Uh-huh. Bueno, el gobierno intenta desde el discurso decir, bueno, nosotros vamos a avanzar sobre eso eliminando la doble vía. Y en este caso, lo que se hace con la eliminación de la doble vía, con la propuesta de la reforma, no es dejar en mejores condiciones a los trabajadores para lograr una indemnización integral, sino todo lo contrario. Ajá. Y para explicarlo un poquito mejor al oyente, ¿la doble vía qué implica? La doble vía implicaba que, por un lado, primero tenías que discutir con la ART la indemnización tasada, o sea, con un monto determinado, y después, en todo caso, ir a la justicia civil. Uh-huh. A reclamar la indemnización integral. Claro, claro. Lo cual implicaba juicios muy engorrosos y que llevaban muchos años. Ajá. Esa eliminación que se está planteando ahora, lo que dice es, bueno, ahora podemos optar o porque se indemnice a través de la ART. Uh-huh. Sin llegar a juicio. Uh-huh. Con una indemnización tasada, o ir al fuero civil, o sea, a la justicia civil, donde supuestamente habría igualdad de partes. Uh-huh. Cosa que no es real en una relación laboral, a discutir si una indemnización integral. Claro, o sea, o una opción u otra opción. Exacto. Eso implica además que el gobierno propuso en la reforma que a esa indemnización tasada, que una indemnización tasada implica que, bueno, yo tengo una enfermedad laboral que está dentro del marco de la ley, que está reconocida como enfermedad laboral, y tiene una indemnización determinada por ley. Ahora, exacto, la propuesta del gobierno además es aumentar un 20% de daño moral, si se quiere, sobre ese daño que se hizo sobre la persona, sobre la salud de la persona, y de esta forma evitar el juicio, que además sería en un fuero civil, ¿no? Y si mal no me equivoco, por lo que me has explicado fuera de aire, que vos vayas al fuero civil implica casualmente que tus derechos de fuero que se dan en el fuero laboral estén, digamos, desaparecidos. Totalmente devaluados. Devaluados. Y que no existan, porque, por uh-huh, ejemplo, uno de los principios que rigen la justicia laboral es la gratuidad. O sea, que todo trabajador tenga derecho a acceder a la justicia, a reclamar por sus derechos. Uh-huh. En condiciones de igualdad y de manera gratuita, que eso lo debe garantizar el Estado. En el fuero civil eso no se da. Claro, es de igual a igual, no es de empresa a trabajador o de trabajador a empresa. No, sería una relación entre partes iguales. Entre civiles, entre, exacto, partes, sí. Terrible. Sí. Claro, todos tus derechos laborales, que además no están garantizados desde el momento en que entraste a la fábrica a trabajar, hasta que salís de la fábrica o te echaron o terminaste de trabajar o te jubilaste o lo que fuere. Además, la justicia no lo garantiza ni las leyes del país, ¿no? Terrible. Exacto. Aparte, a lo que va a llevar esta ley también es aceptar indemnizaciones totalmente injustas. Claro. Y que sigan siendo tasadas con un tope donde no sean integrales hasta el final, porque llevar un juicio civil adelante en estas condiciones para un trabajador es muy dificultoso y lleva años. Uh-huh. Entonces, ante eso, ¿cuál es la solución? Bueno, aceptar las migajas que nos propone el gobierno y los empresarios. Uh-huh. Porque también hay que decir esto, o sea, es una ley, tanto la que está vigente como la propuesta de reforma, que sigue teniendo como finalidad tratar de evitar el riesgo del empleador y que se haga cargo de las condiciones laborales a las que tienen sus trabajadores. Exacto. Y lo que eso ocasiona, o sea, los accidentes laborales y las enfermedades laborales. Uh-huh. Porque por un lado se dice que se va a establecer un porcentaje mayor, que es lo que vos planteabas recién, con respecto a un 20% adicional, que sería sobre el carácter el daño. De daño moral. Claro. Claro. Uh-huh. Que en realidad también sigue siendo tasado. Entonces, esos son los límites que tiene la ley y que en última instancia sigue resguardando al empleador y a su vez sigue siendo un negocio para las aseguradoras, porque las aseguradoras de riesgo de trabajo han sido creadas durante el menemismo, pero se llevan millones y millones, porque uh-huh. el tener una indemnización tasada uh-huh. tienen garantizado el negocio, claro. Efectivamente. Sí, y sin nombrar que la reforma también implicaría que las ART sean parte de los sindicatos. Eso en realidad ahí hay lo que significa. Pero me equivoco en el claro. dato, a ver. Lo que propone esta ley es sumar a su vez de las aseguradoras comerciales, o sea, ajá. con fines de lucro, ta. Establecer aseguradoras mutuales que estarían formadas por los sindicatos uh-huh. con personería gremial, o sea, en nuestro país únicamente la CGT uh-huh. y los empresarios. Claro. Con lo cual esto le da más poder a las burocracias sindicales. O sea, eso es darle exacto. caja a las burocracias sindicales uh-huh. y que los empresarios y la burocracia sindical administren la plata de los trabajadores. Claro, efectivamente. Y además sea también el sindicato el que otra vez está impidiendo que el trabajador tenga acceso a buena salud, a que se le garanticen los derechos laborales mínimos, básicos, ante cualquier posibilidad de accidente o enfermedad laboral que puedan tener. Exacto, o sea, la burocracia sigue funcionando para este caso, o sea, para el caso de las ART, como un canal de contención o de mediación uh-huh. entre los empresarios y los trabajadores, pero no defendiendo los intereses de los trabajadores, sino desde un lugar de privilegio como burocracia, ¿no? O sea, eso es también muy claro, porque también es el mismo sindicato el que muchas veces hace que en los lugares de trabajo no se respeten las normas de seguridad e higiene, sí, por ejemplo. Por supuesto. Que sí, cuando sí. echan a un trabajador no muevan un dedo. Al contrario, muchas veces están implicados. Uh-huh. Entonces, o cuando ocurre un accidente de trabajo o una muerte de uno de los trabajadores, ninguno de los burócratas sindicales mueve un dedo para reclamar por los derechos de esos trabajadores. Uh-huh. Sí, y sin hablar ya de otros temas, como puede ser la precarización, en donde ya las condiciones de los trabajadores están por sobre cualquier tipo de posibilidad de derecho, ¿no? Exacto, sí, eso es que. Esos son los límites, las cuestiones extremas que en la Argentina, digamos, abundan. Exacto. Y aparte, por ejemplo, en el caso de la ley de riesgo del trabajo, uh-huh. No alcanza a los trabajadores precarizados y al negro. Porque solamente el trabajador que está en blanco tiene el aporte a la ART, o sea que está resguardado en el caso de tener un accidente laboral. En nuestro país son millones los trabajadores jóvenes que están en condiciones de precarización laboral y que van de un laburo a otro en condiciones terribles, uh-huh. donde muchas veces tenés horas extenuantes de trabajo y no hay nada ni nadie que resguarde sus derechos y la eventualidad de que ocurra una enfermedad o un accidente. Sí, bueno, los números de enfermedades laborales nada más contados en el 2010, no tenemos la fecha precisa del 2012, pero en el 2010 se cuentan alrededor de 500.000 los juicios que se han hecho a ART por enfermedades profesionales, se les dice en la ley, ¿no? Exacto. Y otro dato interesante en relación a lo que vos decías, esto del trabajo en negro, es que tanto en la construcción como en la zona rural, el 70% de los trabajadores están negro, en condiciones terribles, ¿no? Expuestos a agrotóxicos, en el caso de la zona rural, expuestos a problemáticas de salud en relación a la columna, las lumbalgias y demás, porque están, trabajan en la construcción, en altura, bueno, y demás. Así que la verdad que, digamos, los números son bastante alarmantes. Sí, alarmantes. Y bueno, por supuesto, el gobierno hace oídos sordos a todo esto y al contrario, te pone más limitaciones a una ley que debería resguardar los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, y a su vez que el resguardo ante el riesgo y ante las enfermedades profesionales, como bien vos decís, tendría que tener la mayor amplitud y la mayor integridad, y esto no es así, pero el tema es preguntarse también por qué se sigue sosteniendo una situación con estas características, se hace una reforma que es una lavada de cara hasta el final, y que se intenta decir, bueno, queremos terminar con la industria del juicio, uh-huh. cuando en realidad lo que hace es seguir recortando los derechos de los trabajadores, y a su vez hay un sector muy amplio de trabajadores que ni siquiera está alcanzado por esa ley. Porque de esas enfermedades, por ejemplo, de los trabajadores que están en el campo, de los obreros de la construcción, que el 70% está en condiciones de precarización laboral, las empleadas domésticas, o sea, hay un montón de sectores donde las condiciones laborales son terribles y provocan muchísimas enfermedades, de eso nada se dice y nadie se hace cargo. Uh-huh. Y con respecto a las enfermedades profesionales que vos planteabas, el listado de enfermedades profesionales también es absolutamente sesgado y reducido a contados números de enfermedades, y el trabajador que, por ejemplo, contrae una enfermedad o producto de las condiciones de trabajo, sí, sufre de la mecanicidad, sobre exacto. todo de mecanizar un trabajo, por ejemplo la tendinitis, sí, la lumbalgia, las lumbalgias son enfermedades sí. muy comunes, y eso no está en el listado legal. No. No se reconoce como enfermedad profesional, por ende no es indemnizable. O sea, por ende, no, el trabajador que sufre las condiciones de explotación durante largas horas de trabajo para que el patrón pueda obtener sus ganancias, cuando tiene enfermedades de estas características, que son las más comunes, no tiene derecho a indemnización alguna. Claro, primero debería probar que eso fue producto de su trabajo y después exacto. iniciar un juicio. Es terrible. Es que ya está predeterminado que, por ejemplo, las lumbalgias o sí. la tendinitis, ya está predispuesto el cuerpo de uno para sufrir esas enfermedades. Mirá, o sea, bien. No es que te enfermas por las condiciones de trabajo, claro. según el gobierno, según estas leyes, sí. sino que vos ya venís claro, medio fallado de fábrica, sí, y que, claro. bueno, entonces no tenés derecho a indemnización. Claro. Claro, qué bien. Nos reímos, sí. pero es muy tragicómico. Claro, es terrible, es terrible. Sí. Bien, bueno, Luz, te agradecemos la información. Muchísimas gracias por estar. Vamos a un tema y pronto vamos a volver con más información sobre otros temas. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento. por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena. Reclusión es mi punto de encuentro, me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo, solo toca despegarse del suelo. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Para mayor información ve a mtvexit.org/LA. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. ¿Querés recibir las frases más gorilas en tu celular? Manda Facho al 2112. Facho al 2112. Y descargate los mejores ringtones para compartir con tu pelotón más íntimo. Que no, las amas de casa están demasiado idiotizadas, son muy boludas, ¿viste? Por eso los maridos las engañamos tanto. Siguen siendo los pusilánimes de siempre. ¡Pusilánimes! Facho al 2112 y participa por el sorteo de una Colt 45 para practicar con el blanco o el negro que más te guste. Facho al 2112. Daniel Omar Favero, de 19 años, era estudiante de Letras de la Universidad Nacional de La Plata. Poeta, músico y militante de la juventud universitaria peronista. En junio de 1977 es secuestrado junto a su compañera Paula Álvarez por un grupo de tareas dependiente de Ramón Camps y del comando militar de Suárez Meis. De La Paz, que no nace con su libertad única, comprobó los engaños fatales donde están sometidos millones de hermanos, milenarias tristezas donde duermen los dientes dominantes. Yo no quise salvarme, sino de la traición, de la cobarde fuga, de la filosofía de los desentendidos, cómplices del sepulcro. Entonces, sus gatillos, sin querer, me salvaron. Sus poemas fueron conservados por su padre y dan testimonio de su lucha. Actualmente, Ramón Camps está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Y te quita el sueño. Pena máxima, justicia ya. Justicia ya. Gastas el agua. Tiras plutonio al río. Tiras basura en cualquier parte. Cagas en las calles. Le das estreñir a los perros. Toma conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. ¿Te acordás que desmontamos el Chaco y contaminamos todo con glifosato para tener una producción agropecuaria acorde a esta nueva etapa de crecimiento económico? Milanesas de soja para todos. Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. Hola, ¿un chori? ¿Soja o carne? De carne. Carne. ¿Nacionalización de YPF? Sí, ¿completa puede ser? No, mediana. Carne mediana. ¿Con minerales o sin minerales? ¿Con minerales? Marcha con cianuro. ¿Cómo con cianuro? Usted tiene derecho a protestar. Sí. ¿De goma o de plomo? ¿Desaparecido no tenés también? Sí. ¿En democracia? Acá tiene su pedido. ¿Cuánto es? 6 pesos. Susana, volvé. No te fajo más. Te lo prometo. La radio está muy buena. ¿Problemas familiares? Sabemos cómo ayudarte. Secretaría contra el Maltrato Familiar. Uriburu 298. Golpee y será atendido. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Mario Benedetti, escritor uruguayo. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. Despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen, despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelange estrangula a Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Jünger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. Mario Benedetti, escritor uruguayo. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Thank you. Continuamos en Barullo en Radio Nauta. Recién pasaba la columna de Brenda. Si están escuchando, pueden mandar mensajes a Alternativa Barullo en Facebook, o si no, a Radio Nauta, o no sé, alguno de nuestros Facebook personales. Sí. Teníamos algo que decir. Sí, hay una convocatoria para mañana, a ver, Luz. Sí, mañana a las 9 de la mañana hay una cita de honor, podríamos decir, porque va a ser la audiencia de los alegatos por el caso de Sandra Ayala Gamboa, que ya se viene realizando alrededor de hace un mes más o menos, y bueno, ahora vienen los alegatos y próximamente la sentencia. Nos parecía por ahí importante convocar y aprovechar el espacio para invitarlos a que participen mañana de la audiencia, que va a ser en 8, entre 56 y 57, en tribunales, en los tribunales penales. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Ajá. 8, 56, 57, 9 a.m. Exactamente. Bien. Y la idea es que después de esta instancia se... directamente se dicte la condena. Exactamente, después de la instancia de los alegatos viene la sentencia. Uh-huh. Hay un imputado en la causa por varios casos más de abuso también. Entre ellos está el de Sandra, que es un caso emblemático acá de la ciudad de La Plata y de toda la zona, porque es un caso de femicidio que ocurrió dentro de un establecimiento del Estado, como es el ex archivo de Arba. Uh-huh. Un lugar que le intentaron poner el nombre de una casona vieja, pero que en última instancia es una dependencia del Estado que estaba siendo reparada, y en ese momento es cuando desaparece Sandra y la encuentran violada y asesinada. Uh-huh. En ese lugar la encuentran después de una semana de búsqueda. Uh-huh. Y bueno, desde hace casi 6 años se viene reclamando por justicia, por juicio y castigo a todos los responsables. Llegamos a esta instancia de juicio, pero creo que es importante resaltar que todo esto fue producto de la lucha inclaudicable que dio tanto Nelly, que es su mamá, que se vino desde Perú. Sí, la verdad que es una grosa, un ejemplo de vida, sí, sí. Y de lucha. Sí, yo la escuché como una mujer que con tanto sufrimiento se pone de pie y sale a luchar por justicia para su hija. Uh-huh. Y también que cada vez que tiene oportunidad remarca que esta pelea no es solamente por Sandra, sino por todas las mujeres víctimas de femicidios, y para que esto nunca más pase. El otro día, por ejemplo, la escuchábamos y nos decía, bueno, las mujeres no somos ganado, no somos ovejas que nos van a llevar para un lado o para el otro, que tienen derecho a violentarnos o a maltratarnos en sí mismo. Y esto me pareció importante de destacar, porque es una expresión que expresa lo que muchas veces nos impone este sistema a la mayoría de las mujeres. Y que levantar la causa de Sandra y decir justicia por Sandra, y que Sandra somos todas y todos, tiene que ver con esto, ¿no? Con denunciar esto. Y no solamente los responsables materiales, sino también quiénes son los responsables políticos, quiénes fueron los funcionarios implicados, si hubo policías implicados, por qué costó tanto llegar hasta esta instancia y solamente con un imputado, cuando, por ejemplo, ni siquiera fue forzada la cerradura del lugar donde la encontraron a Sandra. Todas esas razones son las que hacen que mañana sea importante participar de esta instancia y mantenernos informados, y seguramente para el momento que se dicte la sentencia se va a realizar algún tipo de movilización o de acto que desde ya van a estar todos convocados para participar. Uh-huh. Sí, una cosa para destacar también que dijo Nelly en Berizo el fin de semana pasado fue: la pelea no es contra un caso o contra un violador o un asesino, es contra el Estado, contra el poder. La verdad es que eso a mí me chocó mucho, porque realmente es una persona que entiende perfectamente que hay detrás un sistema perverso que nos está acosando, ¿no? Y sí, no solo es a las mujeres, Estado, a todos, ¿no? Exacto, que es un Estado y que legitima esa situación de violencia. Claro. En el 2012, en un gobierno donde una presidenta, una mujer, está al frente, los derechos de las mujeres están siendo pisoteados todos los días. Las mujeres que son víctimas de violencia pasan por situaciones de revictimización cada vez que van a denunciar el maltrato, por ejemplo, de sus parejas. Uh-huh. Los casos de femicidio se suceden todos los días y ascienden

Holding up the time. Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Conocido por su seudónimo Charlie García, es uno de los más reconocidos intérpretes, compositores y productores argentinos de rock. Desde 1995, tras una pelea con su madre, Carmen Moreno, cambió su apellido legal de Carlos Alberto García Moreno a Carlos Alberto García Lange, siendo Lange el apellido de soltera de su abuela paterna. Esta es la descripción que aparece del genial Charlie García en Wikipedia. Wikipedia. Todo un personaje, Charlie. Sí, a mí me hubiese gustado verlo en vida. ¿En vida? Ahora está un poco zombie, es verdad. Yo tengo esa cosa media morbosa y masoquista de que era más interesante de la otra forma. Pobre Charlie, yo sé que para su salud y su vida quizás es mejor estar así, pero artísticamente era mejor de la otra forma. ¿Cómo era la famosa frase de Alorza? ¿Qué es peor? Ah, claro. ¿Cómo era? ¿Qué es peor, morirte o que te rehabilite Palito Ortega? Ah, claro, esa frase. El gordo Alorza, cantante de La Guardia Hereje, subió esa frase genial cuando Charlie estaba en rehabilitación. Puso una pregunta y ¿qué es mejor, morirse o que te rehabilite Palito Ortega? Y con esa pregunta despierta un montón de respuestas. Bueno, hoy Charlie cumple 61 años. Ya estrenó su gira el año pasado 60x60. No sé si la estrenó él o algún productor amigo. Pero bueno, la cuestión es que está de vuelta, volvió a los escenarios, que es muy importante. Sí, sí, pero bueno. Para aquellos que no lo vimos en su apogeo. Claro, yo no lo vi ni en el apogeo ni ahora tampoco. La cuestión es que Charlie, cuando comenzó, había grabado un demo con Nito Mestre y recorría todas las grabadoras o las empresas discográficas y en ninguna le daban pelota. En ninguna. Y el tipo, a través de un favor, pudo grabar su primer disco. Y de ahí nació lo que fue Sui Generis, que rompió un poco, ¿no? Que pudo juntar a la gente de diferentes clases bajo mismos lemas que tiraban Charlie y Nito. ¿Tenemos algún tema de Sui para escuchar? Por ejemplo, una anécdota dice que cuando fue a Uruguay a cantar un tema de Sui Generis, hay una parte de la estrofa que dice: si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y los militares le hicieron repetir esa estrofa. Y obviamente, si la decía, lo metían preso. Nito se lavó las manos, los músicos se lavaron todas las manos y quedó Charlie frente a la policía. Y dijo: si ellos son la patria, yo me juego entero, dijo Charlie, y zafó de que lo metieran preso. Un capo. Vamos a escuchar este tema, así condimentamos la anécdota. Callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos para alguien normal. basta de quejarme. Yo me vuelvo a casa y decidí largarme. Desde sus comienzos, Charly García fue siempre una figura polémica tanto a nivel nacional como internacional. Sus repentinos cambios de humor en medio de los recitales, lo peor que puede pasar es que haya problemas con el sonido, su drogadicción y sus polémicas frases sobre sí mismo y sobre otros personajes de público conocimiento hacen de García una figura siempre visible y a la vez muy querible. Muchas veces su visión crítica de la realidad y su independencia de opinión no ha gustado a todos los sectores de la sociedad argentina. Otra anécdota conocida cuenta que durante un recital las personas del público le gritaban puto y respondió bajándose los pantalones para demostrar que supuestamente no lo era. Asimismo, ha sido internado 3 veces en clínicas psiquiátricas. Fue echado del ejército cuando cumplía con el servicio militar debido a que no soportaba el encierro y la disciplina impuestas por los militares. Recién justamente escuchábamos Botas Locas. Llegó a tal grado su desesperación que en una ocasión sacó a pasear un cadáver en silla de ruedas, lo que lo motivó a una investigación psiquiátrica que lo determinó psicótico y paranoico con personalidad esquizoide. Todo un personaje, Charly García. Sí, sí. Por eso digo que lo prefiero así. Era preferible el Charly rebelde, el Charly que rompía las reglas, a un Charly un poco más abuelado. Sí, ¿viste cómo se notó eso de la edad así de golpe? Para mí Charly era joven y de golpe, sí, boom, sí. 60 años. Así, se juntó con Palito Ortega y... ¿A ustedes no les hace acordar a Alfonsín? Alfonsín. Alfonsín padre. Cuando recién... ¿Qué estaba... tiene que ver Charly con Alfonsín, Brenda? Explícame. Tremendo. Cuando recién estaba recuperándose, yo me acuerdo que fui a Vélez a ver al grandioso Luis Alberto Spinetta y apareció. Prácticamente le faltaba aparecer en sillas de rueda. Tenía el pelo engominado, raya al costado, traje, bigotes, gordo. Estaba, ¿viste? Estaba medio flogger, es cierto. Peinado, la tapa de Rolling Stone está medio flogger. Terrible, dije, es Alfonso. Es Alfonso 1. Está como medio títere últimamente. Yo siento eso, como que lo tienen ahí como una marioneta, lo peinan, lo visten, lo maquillan. Sí, qué sé lo yo. Lo tiñen. ¿Habla? Dicen que sí. Ay, pobre chiste. Nah, pobre Charlie, pero es. Nah, es un grosso. Es re loco eso, ponerse a comparar. Porque para su salud seguramente es mejor estar así, ¿o no? Yo creo que es un loco lindo y es así, es su naturaleza. La verdad que le sacaron, pero, claro, le sacaron buena parte de su esencia. Sí, ¿qué es estar vivo? Hasta ahí llegamos. Claro, sí. Porque sí, el loco la estaba viviendo full, mal. O sea, iba a terminar antes del tiempo estipulado como edad promedio. Pero ser esto, y no sé, yo lo prefería de la otra forma. Obvio que tenía el quilombo con las drogas, era él y no yo, pero no sé. Una vez escuché una frase que decía... ¿qué te parece la música o la letra que hacen el Flaco Spinetta y Charly García? Y dijeron, el Flaco es muy buen poeta y Charly es muy buen periodista. Charly creo que lo que ha aportado al rock es eso, retratar un poco las décadas que ha vivido y cómo la evolución de la música, ¿no? Muchos dicen que artísticamente, además, es un grosso. Es un grosso, totalmente. Y su letra, en este caso, estamos escuchando a Alicia en el País, y es un temón, y lo tocaba cuando estaban los militares. Y los militares no entendían la letra. Yo quiero contar una anécdota también. Menos mal. Que es graciosa, pero está buena. Que Charly estaba en un camarín y no sé qué cagada se había mandado y llegó la policía. Entonces el milico va a la puerta y le golpea. Y dice Charly, ¿quién es? La policía. ¿Y yo qué culpa tengo que no haya estudiado? Claro, sí. Charly tiene esos arranques. Yo me acuerdo de la entrevista de La Nata, que se adelantó muchísimo Charly, que le decía que era un pelotudo. Es buenísima esa pelea, es muy buena porque es hasta cómica, parecen dos nenes peleando. Sí, sí. Bueno, cuando se tiró del noveno piso también, que tiró un televisor y después tiró una mesa y un vaso y bueno, Fito Páez en la etapa que Fito también está hecho un pelotudo, hizo un tema que está muy bueno, que dice... Que en el estribillo dice, no es jugar a arrojarse, es arrojarse, mi amor. Y Charly, claro, en eso, no es, ah, mi amor, el rockero, no, me tiro. Y se tiró. Y sí, es locura total. Se la jugaba. Sí, le pifiaba, enfermo, no sé, un metro. No es que me hago loco, estoy loco. O me tiro. ¿Pero tenía agua la pileta o...? Sí, sí, sí. Sí. Y si no, no estaríamos hablando de Charly. No, bueno, pero vivo. Por ahí se salvó de casualidad. No, noveno piso, imagínate. Claro, no, tenía agua. Igual, imagínate que si errás a la pileta. Vos decís que es una pregunta a modo vivo. Los dinosaurios vivos. Sí, sí, sí. Me he convertido en Susana Jiménez. Bueno, la cuestión es que Charly tiene muy... para compararlo con la historia, es muy bueno para ir analizando sus letras, su música y el contexto histórico nacional e internacional, porque también lo que hacía era bajar un poco el rock internacional al rock nacional. Sí, lo que hizo a partir de Click Moderno y toda esa onda era totalmente bajar algo que ya estaba pasando en otros lugares a la Argentina. Nos tradujo eso, digamos. Sí, sí, musicalmente además eso. Bueno, le dedicamos un tema al compañero Nico Conlon, que no vino hoy a hacer su columna, no vino a hacer la ni columna. Sí. Y al Tochi también. Y al Tochi también, lo estamos extrañando mucho. La verdad es que... Sí, casi te diríamos. Sí, nos por Dios, vuelvan. Sí, sí. La próxima. Y al Pitu Santillán, que está con Nico. Y un cumpleaños para... Un feliz cumpleaños para Antonella. Y para Charly. Y para Charly. Sí, feliz cumpleaños para Antonella, cumpleaños también. Vamos a escuchar un temita más de Charly y continuamos con este barullo en Radio Nauta. de ese country no salís. A vos que no te faltan zapatillas ni colchón, vení, conocé mi barrio, después habla. Siempre te llenas la boca, son todos negros de mierdas lo que pensás. Que hay que matarlos a todos, esa es tu gran solución. Vení, conocé mi barrio, después habla. Yo no defiendo la droga, narco. No defiendo al asesino ni al ladrón. Estamos escuchando Mi Barrio de Deepo Rock. Mande un amigo. Sí, sí, muy buen tema. Me hace recordar, anoche justo con Emma estábamos viendo la tele y hay un programa en América. Sí, hay varios programas, hay varios, igual, lamentablemente. Que la onda viene a ser como un periodismo extremo. Lo venden como un periodismo extremo. Se meten, por ejemplo, en una villa o en un barrio marginal y filman y dicen que hacen periodismo y te muestran, sí, la, sí, realidad. La cuestión es que sí, es cierto. O sea, si está filmado es completamente cierto. Pero no colabora en nada. Eso, no, aparte muestran lo más conflictivo del barrio, no muestran las cosas interesantes. Y además hacen una cosa ahí horrible, horrible. Bueno, lo mismo sucede con el programa Policías en Acción. Sí, no, eso es lo peor de lo peor. Y lo peor es que está bien, o sea, está bien hecho para mal, ¿no? Pero digo, está bien editado todo y logran que la policía quede como, qué buena gente, mira, quieren cambiar las cosas y no pueden. Claro, quedan como superhéroes. Capusotto del otro día lo vendía como problemas de las clases bajas para que lo mire la clase media. Y sí. Y creo que es así, o sea, no sé si es así exactamente, pero lo que genera es que la gente lo mire por una cuestión, creo, morbosa. Muy morbo, sí, sí. Mostrar los problemas de los demás, no, sí, sin ningún interés modificar nada, es o hacer un análisis, no, es esto y listo. Y además colabora con un discurso fascista, un discurso, no, además se ríen de las situaciones, en el fondo se están riendo. Claro, es que yo creo que lo que justamente buscan es eso. De hecho, siempre buscan a alguien que esté drogado, borracho y diga algo gracioso para la cámara, mostrar las miserias de la gente. Es miseria pura, es, sí, sí. Y miseria también lo que lo hacen. No, no, digo miseria lo que muestran. Lo que quieren hacer quedar bien y... No solo es muy poco profesional, sino que además creo que está faltando un poco a la ética del periodismo. Sí, totalmente. Desde nuestro punto de vista, al menos de Barullo y la radio, creo que el periodismo está para transformar y cambiar una realidad. Claro, ¿por qué no van al barrio a mostrar todos los emprendimientos que hay de la gente que se la sigue jugando con todas las problemas que tiene? ¿Por qué no muestran eso? Sin o duda. El día a día de la gente ahí laburando por changas, sin agua, sin cloacas, sin... Esto, van y muéstranlo. Y sí, obvio, en una sociedad así de desigual pasan cosas horribles. Y todos los días poniéndole el hombro. Y hay otro caso que es la violencia también. Muestran muchos casos de violencia. Como si solo existiera en la clase baja la violencia. En realidad hay veces que hay que analizar un poco qué es más violencia en la vida cotidiana. Esto genera más violencia. Esta cosa que te pasa en la tele genera más violencia. Totalmente. Y contribuyen con este discurso de la televisión fascista y generan en la población, incluso lo hace el Facebook también. Sí. De empezar a discriminar, de empezar a pedir palo. Sí, la diferencia es que Facebook lo hace la gente que lo usa y es peor. O sea, es real, pero digo, no es un medio que te tira eso y es. Claro, pero hay un Gil que hace una foto y después 50.000 pelotudos la comparten. Sí, sí. Y es mucho peor que esto, digamos. Sí, te aseguro que violento es el Estado cuando no te garantiza salud, trabajo y educación. Totalmente. Y lo importante, o sea, lo peor de todo es que la gente piensa a las consecuencias como causa. Es decir, no, este te roba, la consecuencia es matarlo. No, que te robe es una consecuencia de una causa, que es no tener los bienes principales para desarrollarse plenamente en una sociedad. Y ahí está el problema. Y estos medios, estos programas no hablan de eso. Sí, aparte hay que ser consciente de que todo, mucho de lo que somos cada uno es parte del entorno en el cual tuvimos suerte o no de nacer. Y si yo hubiese vivido en la villa, también sería un pibe chorro. Y también estaría todo el día de Paco. O sea, eso hay que ser real. Es difícil llegar a esa conclusión, digo, de realmente pensarlo, pero realmente somos el entorno. No somos seres que nacimos en una burbuja y de golpe salimos. No, estamos en un entorno, en una sociedad y por ejemplo, vivir en la Villa 31, enfrente al Sheraton, ¿eso más violento que eso? Es violencia, eso también es violencia. Y si yo viviría en la villa, ahí sí, le iría a robar a esos chabones, porque son más ladrones y son de guantes blancos y no salen en la tele. justamente por un asalto a mano armada, sino que te roban millones y millones y son inmunes a la justicia. Y vos ni te enterás, eso es lo peor. Claro, no, de guantes blancos son los señores que están en el Sheraton mientras vos estás en una casilla de chapas y cartón. Sobreviviendo. Hay que replantearse entonces un poco lo que uno ve y si en realidad es necesario consumir eso. Y además pones a pensar en ese lugar. Porque creo que... No sé, yo estoy seguro que estaría en la misma. O sea, ponés en el lugar del otro, loco. Si vos tenés tu hijo que no tiene laburo, tu vieja... Todos esos mambos, quilombos que por ahí las clases bajas lo sufren más... Yo también salía a robar. Es una consecuencia lógica, digamos. Claro, pero digo, claro, hay gente que dice como que no haría eso. No, pero no lo harías, está en ese contexto, a veces no lo harías. La gente no entiende como causa eso, ¿me entendés? Uh-huh. Es como que de la nada se le ocurrió salir a robar a alguien. Claro. Sí. Y la solución más primitiva es... Bueno, hay una etapa de la Barcelona que hablaba de los pibes chorros, cuando estaba muy en boga el tema este de los pibes chorros, que casualmente es un bebé en una panza... con un arma. Claro, antes de nacer. Pero adentro de la panza, claro. ¿No? Como si nacieran pibes chorros. No, claro. Los hace el sistema, pibes chorros. Sí, sí. Es una consecuencia del capitalismo. Del maltrato de este sistema. Una sociedad violenta y desigual que genera esa cosa. Como reacción, además, a algo. Es bastante, es una ecuación prácticamente. Sí. Sí, sí. Invitamos a todos a repensar al momento de consumir el periodismo. Que consumamos un periodismo que nos invite a transformar la realidad, a cambiarla, a mejorarla. Y a pensar un poco. Y todos sabemos cómo es la realidad. No necesitamos que nos la muestre un medio de comunicación ni que nos muestre la miseria de la gente. Uh-huh. Al contrario, necesitamos que nos muestre cómo se puede seguir salir adelante en un sistema que se esfuerza en marginar aún más a las personas marginadas socialmente. Seguimos escuchando Mi Barrio de Edipo Rock, que va a estar en el DVD de Barullo. Vení, conocé mi barrio. A vos que de ese country no salís, a vos que no te faltan zapatillas ni colchón, vení conoce mi barrio, después habla. Siempre te llenas la boca, son todos negros de mierda es lo que pensás. Hay que matarlos a todos, esa es tu gran solución. Ven y conoce mi barrio, después habla. Yo no defiendo la droga, narco. No defiendo al asesino ni al ladrón. No defiendo tu codicia y no me jode que estés mejor. No hables si no vivís de donde vivo yo. Decís, decís, decís, ¿qué es lo que elegimos? Que ya nacimos bajos para trabajar. Que vos estudiaste mucho, por eso estás como estás. Yo no pude ir a la escuela que fuiste vos. Hermanos de la misma tierra, del mismo color. No te gusta mi mensaje, a mí tampoco me gusta la prisión. Hermanos de dientes, si esta es la verdad. Yo corro de la policía y vos sos el que siempre la llamas ay, ay, ay. Oh, no, no, no. Yeah, yeah. Oh, no, no. Porque es mejor. Esquivas la realidad y tenés miedo sin hacer tu amor. El miedo que a mí la calle me lo quitó. Yeah. no sale. Continuamos en Barullo. Bueno, hoy hablábamos un poco de todo, ¿no? De la precarización, de la ley de riesgo de trabajo para aquellos que tienen el beneficio de estar en blanco. Hablábamos de los barrios, de los pibes que ya están marginados prácticamente desde que son niños. Y la verdad es que las cosas que vienen pasando semana a semana son bastante alarmantes también y tienen que ver con todo esto, con un sistema que oprime y reprime y además excluye a los jóvenes, que son nuestro futuro básicamente, de toda posibilidad de trabajo digno, de poder luchar por un mundo mejor, ¿no? Sí, por un lugar mejor, por un futuro mejor. Exacto. Porque digamos, el presente, como decía el compañero, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Exactamente. Bueno, y en relación a esto queríamos comentarles que el 20 de octubre pasado se cumplieron 2 años de la muerte de Mariano Ferreira. Este es un tema que traemos siempre al programa porque es emblemático, es algo que nos toca a todos de cerca, aquellos que somos militantes o aquellos que desde el lugar donde están haciendo lo que pueden para poder aportar un grano de arena a cambiar las cosas, y Mariano fue un caso. 2 años de impunidad llevamos, a pesar de que hay un juicio en marcha, tenemos a un casi testigo desaparecido. Qué susto. La verdad que bueno, que eso marca cómo el poder, de alguna forma, por querer mantener ese poder que tiene, actúa de una forma violenta, así como lo hicieron con Mariano en su asesinato a sangre fría, en el medio de una movilización. Lo hicieron con un testigo, ¿no? Que intentaba de alguna forma aportar datos para esclarecer el caso y para que esto no vuelva a ocurrir, para que siente un precedente y que realmente tanto Pedraza como los otros 16 imputados tengan una condena justa en esta justicia, en esta democracia, le voy a poner comillas, virtuales, que bueno, que vivimos. Así que queríamos recordar eso, hubo una movilización muy grande a Plaza de Mayo. Estuvieron todas las organizaciones de izquierda, los compañeros de ferroviarios, compañeros de Mariano, compañeros que tercerizados que estaban luchando casualmente en ese 20 de octubre de 2010, junto a él en Avellaneda, por el pase a planta, ¿no? De todos los tercerizados trabajadores ferroviarios. Así que bueno, queríamos recordarles eso. También queríamos comentarles que hace también unos días asesinaron otro compañero del Mocase. No es el primero, uno fue Cristian Ferreira. También tiene el mismo apellido que Mariano, pero no es el año pasado fue, ¿no? Por esta misma fecha, ¿no fue? No es sí, creo que fue hace un año. Y ahora asesinaron a Manuel Galván. También cipayos, vendepatria, empresarios, terratenientes, bien de nuestras provincias unidas del sur. Sí. La verdad es que bueno, otra vez volvieron a avanzar sobre todos aquellos que están pidiendo por tierras, sobre aquellos que luchan todos los días, que son trabajadores rurales. Hoy también comentábamos la situación de esos trabajadores rurales, en la mayoría de ellos están negros, el 70%. Y bueno, por supuesto sin ningún beneficio, ¿no? Sin ningún tipo de cuidado de parte de este Estado. Así que también Manuel Galván es otra víctima de este sistema y queríamos recordarlo y pedir por justicia, ¿no? Así que les mandamos un saludo grande acá a los compañeros del Mocase que luchan todos los días por la recuperación de las tierras y bueno, para que podamos vivir mejor. Y por último queríamos comentarles que la Comisión Provincial por la Memoria también está reclamando porque se les ha reducido el presupuesto de la comisión, no de los trabajadores, en un 34%. Este presupuesto, que es provincial, o sea que está en manos del gobernador Daniel Scioli, permitía que se llevaran a cabo programas importantísimos, programas llevados en cárceles, en escuelas, en archivos de investigación de la provincia y demás, que van a tener que ser de alguna forma detenidos, ¿no? En el tiempo, y van a tener que dejar de funcionar, porque un 34% de presupuesto menos implica eso, casualmente, no tener recursos para poder llevar adelante todas las políticas de derechos humanos que llevan. Dentro de lo más destacable que hace la comisión, o al menos lo más visible, es un libro a fin de año siempre sobre todas las causas de violación a los derechos humanos o de en las cárceles. Sí, el Comité contra la Tortura. Claro, el libro que presenta todo a fines de año o a principio de año, que es un libro sumamente importante, ¿no? Qué importante sería que en vez de reducir el presupuesto se reduciera la cantidad de casos en ese libro. Sí. Y también lleva adelante un plan que se llama Jóvenes y Memoria, sí, que ayuda a los jóvenes a repensarse desde los hechos que ocurrieron sobre violación a los derechos humanos en el pasado, los que ocurren actualmente y cómo cambiarlos en el futuro. Son planes muy importantes, sí, que sí, hace sí, la Comisión por la Memoria. Sí, también se llevan monitoreos en 60 establecimientos penitenciarios, en este caso también comisarías, institutos de menores, sí, y de alguna forma esto imposibilitaría este seguimiento que se hace, que también lo hace el Comité contra la tortura, y bueno, ya como decíamos, realmente que te reduzcan un 34% el presupuesto es un fangote de guita. Esto corresponde, no me quiero equivocar, supuestamente el presupuesto iba a ser de 11 millones, pero a partir de este año se le ha recortado hasta llegar a una partida de 3 millones. Es muchísimo lo que se le ha recortado. Plata, es mucha plata. Así que, bueno, estamos en pie de lucha junto a la Comisión Provincial por la Memoria y esperando que el gobernador Daniel Scioli, así como tuvo que irse para atrás cuando el Ministerio de Educación tomó el ministerio, más de 2.000 trabajadores lo ocuparon. Ha recortado muchísimo, Scioli. Sí. Pero mucho. En muchos ámbitos se ha recortado y todavía peligran algunas carreras adscriptas a algunos institutos que todavía se prevé que pueden llegar a recortarse. Sí, efectivamente. Siguen recortando. Bueno, es parte de la crisis que siempre venimos vaticinando que sucede, que sigue sucediendo y que va a seguir sucediendo más profundamente a lo largo de estos próximos años. Quizá le podría haber achicado el año pasado, por ejemplo, un poco en propaganda política. Por ejemplo, en vez de pintar todo de naranja, podría haber invertido en políticas sociales. Claro, efectivamente. Así que, bueno, así como estamos en pie de lucha por justicia, por los compañeros que luchan todos los días y que son asesinados por patrones, por burócratas, gobernadores, gobernantes y demás, también por los trabajadores de los derechos humanos. Y por último, queríamos comentarles que en relación a lo que hablábamos de la reforma de la ley de riesgos de trabajo, este jueves 25 va a haber una charla en relación a este tema para profundizar un poco más con gente que entiende mucho más del tema, ¿no? Legalistas. Va a ser en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en el Aula 1 a las 18 horas. ¿Sí? Así que jueves en el Aula 1, 18 horas. Bueno, hemos hecho el picadito político de todas las semanas y ahora nos vamos a divertir un ratito con un corte y enseguida regresamos con más barullo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Uno, dos y tres! ¡Sí! ¡Uno, dos y tres! ¡Sí! ¡Uno, dos y tres! No te quemes la cabeza. Lo importante va por dentro. Barullo, Radio con Panza. ¿Cansado de fregar y lavar sus repasadores usados? ¿Se avergüenza de sus repasadores? Llegó el nuevo Super Black Tower Special. El repasador negro, ideal para todo uso, hecho con la última tecnología. Si no cree en nosotros, escuche estos testimonios. Ya no tengo que esconder los repasadores viejos cuando llegan visitas. ¡Esto es genial! Oh, mi marido trabaja en un taller mecánico, llega con todas las manos engrasadas. Estoy cansada de fregar y fregar. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Super Black Tower Special, el repasador negro que durará un año en tu cocina. A mí me regalan uno por cumpleaños, yo no tengo la necesidad de comprar más. Desde que tengo Black Power, disfruto mis días en el jardín de mi casa. Ya no estoy fregando. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Pero preste atención, porque Super Black Tower Special no es solo para su cocina. También lo puede usar para limpiar televisores, para limpiar el piso, para limpiar el baño, para limpiar su dormitorio y hasta para limpiar los vidrios. Super Black Tower Special, el repasador negro que hará maravillas con su limpieza. Mi mujer se cansaba de renegar con los repasadores viejos. Desde que le regalé el Super Black Tower Special, no reniega más. Está mucho más tranquila. Ya no me pegué en nuestra relación. Ha mejorado un montón. ¡Ah! A mí me gusta el Black Tower Special. Oh sí, hermano, es lo más. Super Black Tower Special, el repasador negro que cambiará su vida. Si llama dentro de los próximos 25 minutos, le regalamos otro Super Black Tower Special, el repasador negro de un metro por un metro, que le sirve como todo en el verano. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Hola, yo soy Raúl y quería pedir un tema de Miranda. Yo soy tu profesor. Y si no tenés eso, bueno, pasame otro que tengas en programación. Un abrazo muy grande. Albergue transitorio y verdulería El Pepino Cómico. El 25 de mayo, Rodríguez Peña, arlao de la cancha paleta. Los precios más bajos de la manzana. Super promos. Unos precios increíbles. En Albergue Transitorio y Verdulería El Pepino Cósmico. Come y serás mejor que Adán. Mamadas nocturnas. Mamadas nocturnas. El placer de comunicar. De Rayito de Sol a Terroncito de Azúcar, un tema de Leonardo Fabio. Compartimos en un rato nada más el pedido. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo. Hola, quería pedir el tema de los enanitos verdes. Esa que se mama con el boliviano en la cama. Un saludo para todos. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Son idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, los creadores de los realities más famosos del mundo. De los creadores de los realities más famosos del mundo. Los mismos productores de Gran Hermano y Cámaras de Seguridad. Llega a la televisión argentina. Llega a la televisión argentina. Gran Coreana. Dos personas, dos cajeras y un oriental con un saco ridículo parado en la puerta. Gran Coreana. Nunca imaginaste lo que podía pasar dentro de un supermercado. Gran Coreano. Próximamente en la televisión argentina. Sí, ¿qué tal? Yo llamo para preguntar, ¿viste que toda la semana viene el pescadero? Para saber qué día viene esta semana, porque la vez pasada fui el miércoles y ya no estaba. Gracias, Carlos, te dejo mi número. Hola, sí, quería pedir un tema de Ricardo Montaner, uno que habla de la cama y de Dios. Sí, si no tenés ese, uno de Ricardo Arjona, uno que habla de la menstruación, gracias. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. Festival Nacional del Popcorn. Hoy tenemos a Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. Al Chaqueño Palavecino. Chaqueño Palavecino. A Brian Adam. Brian Adam. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Y Britney Spears. Britney Spears. Festival Nacional de Concord. Empanadas, vino, pochoclo. Lo esperamos, señora. Lo esperamos, señor. Venga y disfrute del Festival Nacional del Popcorn. A orillas del lago Tiquitaca. Tiquitaca. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Alorza, cantor y compositor de La Guardia Hereje. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. Te diremos papusa y flor de fango, los 2000 chamulleros que en el tango, te daremos la lata sin propina. Sufrirás la mirada desde arriba, el desdén que te muestren los que tienen la suerte de la rosa sin espinas, la vergüenza de madre solitaria en reunión de colegio de los pibes, la afrenta del billete sin mirada, de la chanza feroz, la risotada, la orden confianzuda sin tu nombre, el guascazo en el ojo o en la oreja, maldición sin alcurnia de pobreza, de tener mejor culo que mollera, secreto berretín de zorroguieta, de ponerte al final algún kiosquito, artesana del pete a 20 mangos, del beso más oscuro la hechicera, cuando crispen las manos de los reyes que alborotan con asco tu melena y sea vano en tu boca pecadora el rouge que se desangra en las braguetas y más vano sea el previo escrupuloso cepillo ya sin dientes que te peina en tu amarga vendetta de un segundo al temblor del amor. Te dirán reina. Alorza, cantor y compositor de La Guardia Hereje. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar. tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Ya estamos casi llegando al final de este barullo en Radionauta. Le hemos usurpado la columna a Nico Colón, ¿no? La cortina de la Nico Columna. Bueno, yo quería tirar un chivito. Este sábado 27, aquí en el Olga Vázquez organiza, Arte del Ataque organiza una maratón fotográfica. ¿Esto es Arte del Ataque? ¿Estuvieron ayer en un programa de radio? Sí. ¿De otra radio comunitaria? Sí, sí. ¿Y cómo le fue? ¿Escuchaste? No, no los pude escuchar. Bien, bien. Bastante bien, creo. ¿Sí? Bueno, sí, yo formo parte del Ataque, ahora como... Por eso, sí, yo hablé por la radio. Por otra radio. Ah, sí. Sí, sí, el tipo bueno, es, viste. El sábado 27, entre las 10 y las 12 de la mañana, es una maratón fotográfica, básicamente es un juego. Tenés que venir a Olga entre las 10 y las 12 de la mañana, te acreditás, como una cuestión formal y nada más. Y salís a la calle, te damos un sobre con 10 palabras y salís a la calle a retratar con tu mirada esas palabras. Esas 10 palabras, mirá qué bueno que está. Y va a haber un par de paradas en ciertas plazas donde va a haber banda y qué sé yo, para conocernos un poco. ¿Puede venir cualquiera? Cualquiera. Cualquiera. Todo aquel que quiera sacar fotos. Un celular, una cámara de fotografía chiquita o de las grandes, cualquiera. Entonces, yo vengo, me dan un sobre con 10 palabras. Con 10 palabras. Y tengo que retratar esas 10 palabras. En la calle. La cosa es copar el espacio público, resignificar el espacio público. Todo un desafío. Claro. Salí a la calle y a las 8 de la noche volvés con las fotos, las bajamos y las vemos todas en un proyector. Y después que la que cada uno elija se va a hacer una muestra con eso. Mirá qué bueno. Es un juego. Recordame la fecha. Este sábado, 27. Este sábado ya. En el Olga Vázquez 16. Perdón. 60. 60, 11 y 2. 10 y 11. 10, 60, 10 y 11. 60, 10 y 11. Entre las 10 y la 1, ponele que hasta la 1 se estire. Te anotás y después salís a jugar. Fantástico. Muy piola. Sábado de la mañana. Maratón fotográfico organizada por Arte del Ataque. Bien. Me gustó la idea esta de los sobres, ¿eh? Muy sí, original. Muy original. Está bueno. Igual la copiamos de otro lugar, pero igual está bueno. Todos la los plata la primera vez que se hace. Todos los fotógrafos aficionados a la fotografía sí, y gente que se anima al desafío. Sí, sí. Capaz que venga. Hasta con un celular. Sí, sí. ¿Eh? La que están todos invitados. Sí, oye, la verdad que sí. Bueno, vamos llegando al final. ¿Alguien más tiene algo que decir? Estoy olvidando de algo, pero no me puedo acordar qué. Ah, sí, el sábado después a la tarde, tardecita, anoche, cuando termina el evento de fotografía, pueden pasar por la llamada de candombe que se hace en Tolosa. Como todos los años hay dos llamadas, una a principio de año y otra a final de año. ¿Y otra más? La de principio la sabía, esta no. Sí, y la del 25 de diciembre también, son tres, perdón. ¿Y hay fiesta en la Punta de Tolosa después de eso? No creo. Va, no está, no está anunciada, pero bueno. La única vez que digo la Punta de Tolosa es... Son muy buenas las fiestas de ahí. Igual la llamada es algo lindo, muchas cuerdas de candombe, mucha gente que acompaña, baila. Qué bueno que está el candombe, viste que cambia el clima. Por ahí suelen tocar candombe en Plaza Italia y pasás lejos... Y ya te cambia la vida. Ya. Sí, yo recomiendo que te fumás uno de esos que dan risa y entonces la pasás bomba, ¿eh? Así, muy bien. Recomendaciones de la tía Bren. Llegamos al final, Emma. Emma, pobre, que anoche tuvo un episodio. Uy, le comentamos, estuvimos charlando anoche, tomando un té, jugando a la canasta y se fue de casa. Una reunión de tupper tuvimos. Tupper sex. Lo paró un asunto de estos móviles que andan... Un azul. Claro, un azul de estos. Un miliquito. Sí, sí. Y me lo llevaron a la comisaría, pobre Emma. ¿En serio? Sí, sí. Me estoy enterando. Me lo llevaron, tuvo que hacer de testigo ahí, tuvo que colaborar con la ley. Colaborar con esa gentuz. Sí, pero se lo llevaron de forma obligada. Se lo llevaron de forma obligada. Es que a veces uno por ahí medio que está de forma obligada, ¿no? Si te para un patrullero, bajan tres milicos y te dicen que tenés que ir. Y estás solo y son las 12 de la noche, la verdad que sí. A las 3 de la mañana. No, Emma. Jugamos un lunes a las 3 de la mañana no se sale. Pasa que jugamos muchas canastas. Ah, está bien. Entonces, uno medio que se siente, no sé si obligado, pero presionado a ir y tiene que ir. Y. No hemos recibido mucha instrucción cívica tampoco en la escuela como para saber qué decir frente a una situación así, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos lo llevaron prisionero. ¿Hasta qué hora estuvo? ¿Hasta qué hora? Hasta las 4. Una horita lo tuvieron ahí. Bueno, yo conozco gente que lo pasó y tuvo 6 horas. Así. Y bueno, pero para una persona que no hizo nada, que iba tranquilamente a su que, casa. Que te lo hacen una por una hora, así te tengan 10 minutos. Lo que más nos sorprende es que volvió ileso y sobre todo que volvió. Sí, caminando, ni siquiera se te volvió a la casa. Bueno, qué gentil esta gente, el servicio sí, de la comunidad. No, es realmente, sí, son muy gentiles. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando seguramente presentemos el DVD de Barullo. Ya lo vamos adelantando, todos los que lo quieran tener lo pueden comprar a este, solo 15 pesos. 15 pesos. Es un DVD interactivo, tenés 12 temas de bandas platenses. No todas platenses. No, casi hay todas. Algunas colaboraciones. Pero digo, bandas de que vienen de abajo para promocionar. Pero bandas que valen la pena. Y que están muy buenas. Y además, toda una biografía de lo que es Barullo desde hace 3 años. Desde hace un tiempo atrás. Que venimos jodiendo, ¿no? A solo 15 pesos. La semana que viene seguramente los vamos a estar presentando formalmente, ¿no? Un poco más. Hacen un picadito de los temas y demás. Sí, sí. Nos despedimos a toda fiesta de este Barullo número 28 y vamos camino al 29. Hasta la semana que viene. Y de bombacha floja.